vez la luna se pone frente a mí para invitarme a apostar que esta noche como las otras no llegarás. Una carta y tu foto son los testigos que tu recuerdo está más vivo que yo. Y no es el hecho de que cada noche mis manos me pregunten que en dónde estás. Y no es el hecho de buscarte a tientas sabiendo que no estás. La manera en que te extraño, que no me acostumbro a pensar, a pensarte y no besarte. Puedo apostar que esta noche no voy a perder. Puedo apostar que esta noche no voy a perder. Esta noche no voy a perder. Puedo apostar que esta noche no voy a perder. Esta noche no voy a perder.